Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. El discípulo de Jesús en algunas parábolas. El Señor solía predicar en parábolas, o sea, narraciones sencillas tomadas de la vida ordinaria para enseñarnos verdades profundas y trascendentales. Es un maestro en el arte de las parábolas. El que comprende las parábolas de Cristo se halla un tesoro escondido en el campo, un tesoro por el cual vale la pena vender cuanto tiene para entrar al reino de Cristo, al reino de los cielos, y comprender mejor la doctrina que nos vino a traer Jesucristo. Es la alegría de haber encontrado el tesoro. Es la alegría que sintió el mercader de perlas cuando se encontró una perla fina de inmenso valor. Va, vende todo cuanto tiene, busca la perla, negocia, conoce el negocio y sabe que vale la pena vender todo cuanto tiene para conseguir esa perla. Así, debe entregarse al maestro el cristiano sin reservas y así obtendrá una gran alegría en esta vida y en la eterna con la acogida que le dé a la buena noticia que nos manifiesta Cristo en sus parábolas. Comencemos con una hermosa comparación, considerando los lirios del campo, según nos la describe San Lucas en el capítulo 12, versículo 27 y siguientes. Enseñando al pueblo, miró Jesús a su alrededor y vio multicolores flores de los campos, los pájaros que volaban alegremente en el aire, y habló de la confianza en Dios. Levantó la mente del hombre de los cuidados temporales a los valores espirituales. Mi muy querido Señor, lléname de confianza, confianza en mi Padre que conoce mis necesidades y tiene el poder y la voluntad de satisfacerlas. Decía Jesús, los pájaros del campo no siembran ni recogen en graneros, pero Dios los alimenta. Los lirios no tejen ni hilan, pero yo os aseguro que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. La providencia de Dios ha dispuesto bien todas las cosas. ¿Acaso sus hijos, hechos a su semejanza, no son más dignos que las golondrinas y mucho más queridos a su corazón? Padre mío, concédeme depender de ti, descansar en ti, buscar en ti la ayuda que necesito, como el niño llorando se agarra con sus brazos al cuello de su madre cuando tratan de arrancarla de ella, así déjame abrazarte a ti, mi Dios, en los momentos de angustia. Yo confío en ti, Señor, porque tú eres bueno, porque me amas y quieres mi bien. Dios mío, que me diste a tu unigénito, ¿no me darás gracias mucho más preciosas para el bien de mi alma? Y añadiste, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe, cuidará de vosotros el Padre Celestial? Señor mi Dios, haz que yo confíe en ti cuando la situación me parece desesperada, cuando todo me abandona o me falla, y sin ninguna ayuda el peligro me acecha. Por años y meses no ha llovido en la tierra de mi alma, dejándola tostada, seca y dura. El demonio ataca por todas partes, combatiendo mi debilidad sin darme respiro. Entonces, mi Dios, mi protector, mi escudo, mi fuerza y mi todo, reafirma mi confianza. Me encomiendo en tus manos y encomiendo mis intereses. Mi vida entera, puedes hacer de mí lo que quieras. Jesús nos dice: no temas, rebañito mío, porque vuestro Padre se ha complacido en daros el reino. Dice: rebañito mío, usando una palabra que significa humildad o cariño o ambas cosas. Confía en Dios, alma mía. No temas, no dudes. Más bien, alégrate en Él, reposa en Él, que es sabio, todopoderoso, amante y sobre todo misericordioso. Él premió la confianza de Abraham, lo hizo padre de un gran pueblo, descendiente de su hijo Isaac. Él dio la victoria al joven David, que mató al gigante Goliat, quien se jactaba de que había de arrojar su cadáver a los perros silvestres. David salió a su encuentro con la honda y cinco piedrecillas, confiando en la fuerza de su Señor. Dios hizo caer las murallas de Jericó solo con rodearlas 7 veces los israelitas, llevando el arca de la alianza. Tú me repites, Señor: vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad y vela por vosotros. Padre, que me amas tan profundamente, haz que yo confíe en ese amor que tantas veces me has demostrado, que confíe cada vez más, confíe como tú mereces, porque tú eres mi Dios. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Lo repetiré muchas veces y con mucha fe y confianza, porque es la jaculatoria milagrosa. Realmente, nadie cuida de mí como tú lo haces. Nadie ha hecho tanto por mí, pues grande es tu amor para conmigo. Deja de preocuparte, alma mía, deja de estar ansioso, inquieta, acerca de tu propia perfección, de tus necesidades. Dios se encarga de todo. Tu ansiedad nace de tu amor propio. Déjate en las manos de tu Padre. Así como un experimentado capitán guía su barco en medio de las tormentas y encuentra el canal preciso en medio de los bancos de arena, Dios, que te ama, te guiará y conducirá salvo a través de las dificultades, a través de las oscuridades y de las tentaciones. Basta con que confíes en Él. Como dice el Salmo 17, desde el cielo alargó la mano y me sostuvo, me sacó de las aguas caudalosas. Haz que yo descanse en ti, Señor, que eres la suprema bondad, y cuidas de tus hijos con solicitud, pues nos dijiste: si una madre puede olvidarse de su propio hijo, yo no me olvidaré jamás de mi pueblo. Ahora bien, yo soy miembro de tu pueblo. Haz que tenga paciencia por unos momentos. Cuando todo parece oscuro, surge una luz delante de mí. Dios está conmigo y nadie puede hacerme daño. Fiado en ti, repetiré con el Salmo 17, me meto en la refriega. Fiado en mi Dios, asalto la muralla. Dios mío, yo confío en ti. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Otra parábola preciosa del Señor es la parábola del buen samaritano. Nos trae enseñanzas preciosas para la vida. Acaba de darle el Señor respuesta al escriba que le preguntó cuál era el principal mandamiento de la ley. Maestro, le preguntó el doctor de la ley, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Respondióle Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, has respondido muy bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que le despojaron, lo hirieron y se alejaron, dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba por aquel camino, lo vio y pasó de largo. Igualmente un levita que pasaba por el mismo lugar, lo vio y pasó de largo. Mas un samaritano que iba de viaje, llegó donde él y al verlo se movió a compasión, se acercó, le vendó las heridas, derramando en ellas aceite y vino. Lo montó en su cabalgadura, lo llevó al hotel y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al hotelero, diciendo, cuida de él y lo que gastes de más, yo al regreso te lo pagaré. ¿Quién de los 3 te parece que fue el prójimo del que cayó entre los ladrones? Y él contestó, el que se apiadó de él. Y le dijo Jesús, anda y haz tú lo mismo. El primer distintivo de Jesús y de sus discípulos es un amor sin límites. Como el Maestro vino a servir, debemos también servir al hermano. El mandamiento del amor al escriba que le pregunta es el principal mandamiento de la ley. Jericó estaba 350 metros bajo el nivel del mar. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Es tierra rocosa, llena de bandidos en aquel tiempo y aún hoy día se encuentran allí forajidos. El sacerdote y el levita pasan de largo. ¿Por qué? El samaritano practica la caridad. Prójimo no es solo el compatriota, sino todo el que necesita ayuda. Un samaritano, un enemigo de los judíos, contra los cuales había muchos prejuicios y con los cuales no se hablaban los judíos. Lecciones de esta parábola: amar al prójimo como Jesús amó a los pobres. Hijitos, no amemos de palabra, sino de obra y de verdad, nos recomienda San Juan en su primera carta 3:18. Si un hermano se encuentra desnudo y carece de alimento, de nada sirve decirle que te vaya bien, vístete y come bien, sino las obras que hacemos por él, explica Santiago 2:15. Y Oseas nos dice: misericordia quiero y no sacrificios. La misericordia y la vida de piedad deben unir juntos. Jesús nos recomienda cuidar de los desamparados, de los más pobres. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estaba desnudo y me vestisteis, en la cárcel o enfermo, y fuisteis a verme. Y ellos, los de su derecha, le preguntarán: ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? Y el Señor le responderá: todo lo que hicisteis con uno de estos hermanos míos, conmigo lo hicisteis. Otra parábola que nos enseña cómo debe ser el discípulo de Cristo: el rico malo y Lázaro el pobre. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de finísimo lino y banqueteaba a diario espléndidamente, mientras que un pobre llamado Lázaro yacía a la puerta de él cubierto de úlceras. Quería saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros acercándosele lamían sus úlceras. Murió el pobre, y lo llevaron los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico, y fue sepultado. Y en el infierno, estando en las torturas, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro para que, mojando en agua la yema de sus dedos, refresque mi lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham repuso: Hijo, acuérdate que ya recibiste tus bienes durante la vida, y Lázaro, por el contrario, males. Ahora él está aquí consolado y tú eres atormentado. Y no es esto todo. Entre ustedes y nosotros hay un gran abismo, de suerte que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni tampoco los de ahí a nosotros. Y dijo el rico: Entonces te ruego, Padre, que le envíes a mi casa paterna, pues tengo 5 hermanos, para que les diga la verdad y no vengan también ellos a este lugar de tormentos. Abraham le respondió: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Mas él dijo: No, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, harán penitencia. Y contestó Abraham: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. En esta parábola, Jesús pone en contraste dos tipos, dos actitudes en la vida, dos destinos. Pidámosle al Señor: Señor, dame sabiduría para hacer buen uso de las cosas que me das y no desperdiciar ninguna de ellas. Enséñame a tener compasión de los pobres, tus hermanos, mis hermanos, donde quiera que los encuentre. El rico, lujosamente vestido y banqueteando pródigamente, es el tipo de los derrochadores de hoy, de los pródigos, de los egoístas, los traficantes de esclavos, los opresores del pueblo, los secuestradores. Representan a los fariseos ávidos del dinero, del narcotráfico y a todos aquellos que sirven a Mamón y no a Dios. Lázaro el pobre, llagado y hambriento, es la imagen de los leprosos, los cancerosos, los ciegos, los cojos, los retrasados mentales, los perseguidos, los desplazados, los secuestrados. Representa a los humildes, a los pobres que ponen su confianza en Dios, que aceptando sus sufrimientos como lo hizo Jesucristo nuestro Salvador, con Él serán recompensados. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús. Lázaro pertenece a esta clase. Aconteció entonces que ambos murieron y ambos fueron juzgados. Lázaro entró al reino del Padre en recompensa por su paciencia y largo sufrimiento. Y en cuanto al rico, ¿qué sucedió? ¿Qué destino le esperaba? Cayó en el abismo donde sufre tremendamente. Mirando al cielo, ve a Lázaro cerca a Abraham, en la paz de Dios. Le ruega que venga a él y alivie su pena, aunque no sea más que por un momento. Pero es imposible, porque entre el cielo y la tierra hay un abismo inmenso. Un abismo nos separa, responde Lázaro. El abismo de los pecados graves sin arrepentimiento de nuestro egoísmo vergonzoso. Ahora el rico experimenta la miseria de estar separado de Dios. Estar lejos de Dios, Señor, qué horrible perspectiva. Lejos de la fuente de toda pureza y santidad y verdad y bondad. En eso consiste la pena eterna del infierno, la privación de Dios. Lejos de la paz, lejos del Señor que da vida a nuestras almas, lejos del Padre que invita al Hijo pecador a volver a Él, pero respetando su libertad, llama, pero no obliga. Lejos del Padre cuyo amor solamente puede satisfacer las ansias del hombre, estar para siempre separado de Él por un abismo que nunca podrá ser traspasado. Señor, ten compasión de mí. Apártame del peligro, del pecado, de la perdición. Señor, tenme unido a ti. Quiero estar asido de ti, como el niño agarrado a los brazos de su madre en un camino resbaloso. Señor, ten compasión de todos los pecadores. No los dejes morir en su pecado. Solo tú tienes poder para cambiar sus corazones. Querido oyente, te invito a terminar estas reflexiones sobre el cristiano discípulo de Cristo en las parábolas con el hermoso acto de confianza en el Sagrado Corazón de Jesús, San Claudio de la Colombier, de la Compañía de Jesús. Dios mío, estoy tan persuadido de que velas sobre todos los que en ti esperan y de que de nada puede faltar a quien de ti aguarda todas las cosas, que he resuelto vivir en adelante sin cuidado alguno, descargando sobre ti todas mis preocupaciones. Dormiré y descansaré en paz, porque tú, oh Señor, y solo tú, has asegurado mi esperanza. Los hombres pueden despojarme de los bienes y de la buena fama. Las enfermedades pueden quitarme las fuerzas y los medios de servirte. Yo mismo puedo perder tu gracia por el pecado, pero yo no perderé mi esperanza. Yo la conservaré hasta el último instante de mi vida, y serán inútiles todos los esfuerzos del infierno para arrancármela. Dormiré y descansaré en paz. Que otros esperen su felicidad de su riqueza o de sus talentos, que se apoyen sobre la inocencia de su vida o sobre el rigor de su penitencia o sobre el número de sus buenas obras o sobre el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, Señor, toda mi confianza es mi confianza misma, porque tú, Señor, y solo tú, has asegurado mi esperanza. A nadie ha engañado esta confianza. A ninguno de los que han esperado en el Señor ha quedado frustrado en su confianza. Por tanto, estoy seguro de que seré eternamente feliz, porque firmemente espero serlo, y porque de ti, oh Dios mío, es de quien lo espero. En ti esperé, Señor, y jamás seré confundido. Bien conozco, demasiado lo conozco, que soy frágil e inconstante. Sé cuánto pueden las tentaciones contra la virtud más firme. He visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de esto puede aterrarme. Mientras mantenga firme mi esperanza, me conservaré a cubierto de todas las calamidades y estoy seguro de esperar siempre, porque espero igualmente esta invariable esperanza. En fin, estoy seguro de que no puedo esperar con exceso de ti y de que conseguiré todo lo que hubiera esperado de ti. Así espero que me sostendrás en las más rápidas y resbaladizas pendientes, que me fortalecerás contra los más violentos asaltos y que harás triunfar mi flaqueza de mis más formidables enemigos. Espero que me amarás siempre y que yo te amaré sin interrupción. Y para llevar de una vez toda mi esperanza tan lejos como puedo llevarla, yo te espero a ti mismo, de ti mismo, oh Creador mío, para el tiempo y para la eternidad. Yo te espero a ti mismo, de ti mismo, oh Creador mío, para el tiempo y para la eternidad, así sea. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.